por fin volvemos a estar juntos. Pues muy bienvenido, muy bien hallado. Pensé que no llegaría nunca a este mágico momento. Tenía muchísimas ganas de volver a escucharte. Tenía muchísimas ganas de que nos volviéramos a escuchar. Estamos en la noche del 6 al 7 de septiembre. Empezamos nueva temporada. Nuestra primera temporada completa, porque la pasada la empezamos en enero. Un tiempo de verano en el que no hemos estado juntos, pero nos hemos comunicado por todas esas redes sociales. Esto es Susurrando a tus sueños. Un programa que emitimos en falso directo, que se suele decir. Es decir, a partir de ahora lo que va a pasar durante las dos horas es lo que va a pasar. Es decir, no van a haber cortes, no se va a mutilar nada. Y tú lo escucharás cuando quieras en el blog, en www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Pero además, si estás en el nordeste de Tenerife, nos estarás sintonizando también, o puedes hacerlo a través del 102.5. En Norte FM también estamos todos los martes de 9 a 11 de la noche, así que si es por la antena tradicional por la que nos estás oyendo, deben de ser las 9 de la noche aproximadamente. Más formas para estar juntos, más formas para compartir radio. Los 1 de septiembre o los primeros días de septiembre son muy parecidos a los primeros días del año. Nuevas intenciones, nuevos retos, nuevas aventuras. Siempre tenemos la broma esa de que el 1 de enero empiezo, el 1 de enero, y la verdad es que ese es el año natural, pero el año académico marca mucho el comienzo de los colegios, el comienzo de la temporada de los medios de comunicación, la vuelta al trabajo en septiembre con ánimos renovados. No dejes que esos ánimos se mueran, manténlos vivos. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, haciendo las cosas que te gustan, que te apetecen y que te mantienen cerca del verano. Como mirando por el espejo retrovisor. Pues ya lo teníamos totalmente decidido empezar con esta canción, esta temporada, pero desgraciadamente ha sido noticia porque le han tenido que operar de un cáncer de colon al bueno de Pau Donés, de Jarabe de Palo. Solo podemos recomendarle mucho ánimo, mucha fuerza, mucha oración, mucha intensidad en esa recuperación que seguro que va a poner. La temporada pasada la empezábamos pidiéndote que no dejes de soñar. Hoy te recordamos que la realidad y los sueños están muy pegados. Este es mi sueño, susurrar a los tuyos. ¿Cuál es el tuyo? Realidad o sueño, susurrando a tus sueños, Jarabe de Palo. Bienvenido. Deja que te hable de mis sueños tras el tiempo. Se escondieron, pero que contigo han vuelto. Deja que te hable de mis sueños, con el tiempo se perdieron, hundidos en el silencio. Sueño con Los sueños se despiertan, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y sí, lo sabemos. Hoy es 7 de septiembre y no nos podíamos olvidar de esa día tan especial para ellos, Mecano. Aunque empeñados en soplar, hay llamas que ni con el mar. Este disco salió en 1983. La voz es inconfundible. En aquella época casi ni se le reconocía. Tenía una voz muy tenue, con poca fuerza. Y también incluía esta canción. La letra era profunda y trascendente y enseguida tuvo un grandísimo éxito entre la gente del rockabilly, entre los rockers de toda España. Pero empezó a partir de ahí a pasar a toda la gente, a gustar a todo el mundo. Aunque todo el mundo tenía claro que a esta versión le faltaba un poco de fuerza. Desde Tenerife, Victoria Vicky nos pedía este Cadillac Solitario. Verano de mi juventud, ya queda poquito para la vuelta. Saludos. Y fue en 1989 cuando lo que todos intuíamos que era una auténtica joya de la música se pulió hasta sonar así. Esta canción es tuya, Vicky. Por tu juventud, por tus veranos. Cadillac Solitario. Dejado y probablemente me habrás olvidado. estaba ese tema de Loquillo que nos pedía Vicky, y también a Tenerife nos ha pedido Marta un tema. Me encantaría que pusieras alguna cancioncilla de Fito y Fitipaldis en tu programa de radio. Es un grupo que me encanta y sus letras me recuerdan tanto a esos primeros amores de juventud que te marcan tanto. Noches de verano, de risas, de lágrimas y de promesas de un amor eterno. Me encanta escucharles, y Entre la espada y la pared es un temazo de esos que te ponen algo nostálgica. Pues este tema es para Marta. Si quieres que los tuyos suenen aquí, ya sabes, en el Facebook, Susurrando a tus sueños, en el Twitter, @susurrandoatus, en el Google Plus, en Instagram y, por supuesto, en el blog, susurrandoatussueños.blogspot.com.es. Marta, esta canción es tuya, por esas lágrimas, por ese verano, por esos veranos y, sobre todo, por esas risas. Smoke on. nosotros. Pídenos esas canciones que te enamoraron y por qué. Textos escritos por ti, lecturas que te inspiraron, historias de las canciones, reseñas de libros y sus canciones. Hazlo en www.susurrandoatussuenos.blogspot.com.es, en Facebook, Susurrando a tus sueños, y Twitter, @susurrandoatus. Recuerda, haz radio con nosotros. Pues eso, haz radio con nosotros, contáctanos en esos puntos que son tuyos. Esa canción se iba para Tenerife y la próxima puede ser la tuya. Lo decimos medio en broma, medio en serio, pero la verdad es que casi es más en serio. Cuando vuelves de las vacaciones siempre contestas, ya casi me he olvidado de ellas. Y algo de verdad hay, ¿verdad? Te olvidas que hace menos de 15 días tu único problema era si te ibas a tostar por un lado o por el otro. O si ibas a subir esa montaña con unos zapatos o con otros. O si ibas a dar aquel paseo que estabas soñando por un sendero o por otro. Tu única preocupación era llenar la bombona para sumergirte. Y tus problemas vuelven a ser otros. Los que hemos estado pegados al mar, a un mar que no es nuestro, a un mar que nos queda muy lejos. Muy lejos en la distancia, pero muy cerca en el corazón. Tenemos que estar agradecidos a él, a ese mar cálido y templado, ese mar que une media Europa y casi más allá de las fronteras europeas. Ese mar tan calmado a veces, tan lleno de ponientes contradictorios, tan lleno de levantes alegres y sobrevenidos. Que parece que te mira y que te sonríe. Con más espuma blanca que la mejor de las cervezas. Cuando me pregunten qué tal han ido mis vacaciones, contestaré que he estado contigo. Que he estado en el Mediterráneo. Y que no. No me pienso olvidar de ti. Y que esperaré otros 365 días para volver a acariciarte. Para volver a quejarme de lo sucio que estás a veces y del impoluto que eres otras. En definitiva, para volver al Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en la arena guardo amor, fuegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.

Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños. Love letter straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have the name that you signed. Sheldon Cooper, yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Aquí seguimos, susurrando a tus sueños. Pasan 40 minutos, ese que nos está sintonizando en esta noche del 6 al 7 de septiembre. 40 minutos de radio. Si nos escuchas a través de la FM, esto es Norte FM. Estamos en el 102.5 de tu frecuencia modulada para toda la zona noroeste, Tegueste, Tejina, Bajamar, La Punta. Fantástica zona de Tenerife. Si quieres volver a repetirlo, ya sabes, en el blog susurrandoatussuenos.blog. susurrandoatussuenos.blogspot.com.es, ahí también estamos. Vamos a reflexionar un poco. Hay pocas cosas en las que el ser humano esté muy de acuerdo. La verdad es que lo de las redes sociales tienen un toque maravilloso de comunicación, pero también ves y reafirmas que hay mucha diferencia en formas de entender la vida, de entender los sueños, de entender la política, de entender la realidad, el deporte, la sociedad. En lo que parece que está de acuerdo toda la humanidad son escasas excepciones, y esas excepciones se convierten en mitos universales. Hace poco, concretamente antes de ayer, fue uno de esos del día de uno de esos mitos que parece que pacíficamente toda la sociedad mundial recoge como, como maravilloso. Fue el día de la Madre Teresa de Calcuta, que además de ser una gran persona, los católicos la llamaríamos santa,

recuerdas es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night and another might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Pues esta canción sonó en el primer programa de la primera temporada como una especie de declaración de principios. Ese es nuestro gran objetivo, que con nosotros no pases más noches solitarias. En aquel entonces escuchábamos la versión original de Paul McCartney y hoy escuchamos a David Garside con una versión bonita, quizás un tanto baja de tono, en ese homenaje que le hizo a Paul McCartney con ese Half the Man, la mitad del hombre, y este No More Lonely Nights. Vámonos con un super clásico. Échale un vistazo a mi novia porque es la única que tengo. Supertramp, Desayuno en América. Nothing better. 1989, cuando ya no lo necesitaban porque ya eran una leyenda, se sacaron este temazo de la manga. Beach Boys, por supuesto, el sonido es inconfundible, aunque algo más maduro. Este Kokomo, su gran éxito, su último gran éxito, por así decirlo. A partir de ahí ya todo fueron recopilaciones. Tenían merecido, más que merecido, un descanso musical. Clásico de los 80 para llegar hasta las en punto. Llevaremos entonces una hora de noche transcurrida, una hora en tu dispositivo favorito, como los ojos de Betty Davis. Lay your arm on the throne. She got Betty Davis eyes.

Hemos empezado ya esta semana del 7 de septiembre, la segunda del mes, un programa lleno de azul. Hablábamos antes del azul del Mediterráneo. Escuchamos de fondo la banda sonora original de la película El Gran Azul, esa película que impactó a los amantes del mar a finales de los 80 con una banda sonora simplemente espectacular. El azul es el color del cielo y el color del mar. Eso es lo que hace un color de vida. El azul, sin embargo, en inglés, el blues, tiene connotaciones de tristeza, de alma triste. Por lo tanto, el azul es el color más humano, el que refleja la alegría por lo alcanzable, por lo no alcanzable, que es el cielo, y por lo siempre difícil de lograr, que es el mar. Y la tristeza en su versión anglosajona. Un solo color. Muchísimos sentimientos. Como el mar azul, como el azul del cielo nació.

en tus ojos el temor azul vuelve a reflejar y fundido con el sol reina un sueño de estaba el tema de Ketama en directo en ese de aquí a Ketama. Azul, luz y como hemos dicho en inglés tiene consideraciones un poco más tristes. Por eso me imagino que le llaman los azules, por eso me imagino que le llaman los tristes. Para mí es la mejor canción de Elton John, también es porque es la que más vida me dio. Don't wish it away, don't look at it like it. Forever between you and me, I could honestly say that things can only get better. Yeah.

búscalo. Te está esperando. Y es tuyo. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Pues no es casualidad que nuestra sección de libros y música de hoy tenga que ver con el color del día, con el azul. Hoy vamos a analizar El mundo azul, Ama tu caos, un libro de Albert Espinosa. Albert Espinosa es de esos bestsellers, los críticos de literatura dicen bestseller como si fuera un insulto casi. Y a mí me parece un mérito tremendo conseguir que muchísima gente te lea. Me parece un mérito tremendo conseguir que tu forma de escribir sea ligera, agradable, fácil. Y me parece un mérito tremendo saber contar historias tan buenas como hace él. Como hizo con ese Cuarta Planta, que hizo el guión para la película de Antonio Mercero. Como hizo para Pulseras Rojas. Y para los libros recientemente, si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dime, ven, claro. Este libro es un cuento para adultos, que los que somos de Canarias sabemos claramente que está inspirado en Lanzarote, que describe una isla muy, muy parecida a Lanzarote, y que, como siempre, se ríe de la muerte contándolo de una forma seria, o es serio con la muerte contándolo de una forma humorística, como se quiera ver. Tiene muchísima relación con la música y es como siempre lo que vamos a analizar. Sonó tu voz al americano y fue como si todo aquel hospital se moviese a ritmo napolitano. Y comencé a garabatear en un papel lo que había vivido junto a aquel médico. Lo hacía siempre, dibujar secuencias de mi vida era mi diario. No me gustaban mucho las palabras, tan solo los sonidos, incluido el del lápiz sobre una hoja, recreando instantes que acababan de vivir. Pues esa era la canción que oía todo el hospital y que movía a todo el hospital. Y sonaba o debía de sonar algo parecido a esto. Porte gasuna con usted en marreta. Una cupulella que visiera izzata. Passa scampaniando battuleta. Con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, mei sorte peccamella. Te li dan la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Come ta può capire chi ta va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Encendió la radio y sonó tu voz americano. A todo volumen. Sentí que aquella casualidad podía significar algo, la misma canción a mi marcha y a mi llegada. Dediqué solo 2 segundos a buscar el sentido, pero sucumbí. No tenía tiempo para descubrirlo. El niño siguió acelerando, iba al ritmo de Tu Wafa. Si la música centelleaba, él apretaba el acelerador. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, siéntame in un cesta, niente fa ok napolitan. Tuo fa l'American, tuo fa l'American. De repente el niño comenzó a utilizar la joroba del dromedario como si fuera una batería y empezó a cantar Perfect Day de Lou Reed, pero con un ritmo más pachanguero. Ya hasta Perfect Day, you make me forget myself. Cantar Perfect Day en aquel día tan loco y equivocado era casi sanador. Siempre he pensado que esa canción es demasiado triste, pero la manera en que la estábamos destrozando la había dotado de una felicidad enigmática. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Puso la radio y sonó Always on My Mind de Elvis Presley. You were always on my mind, you were always on my mind. La letra de esa canción me encantaba. Hablaba del dolor de perder a alguien a quien aún amas. Era como si la radio hubiese oído nuestra conversación. Siempre que la escuchaba, sentía cierta nostalgia de no haberme enamorado aún tan locamente de alguien para un día poder cantársela a otra persona. Elvis la interpretaba genial, aunque siempre me pareció que se disculpaba con superioridad. Creo que en realidad no la echaba tanto de menos. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Se levantó, silbó y comenzó a bailar algo parecido a Stayin' Alive de los Bee Gees. Estaba tan gracioso. Me uní a él. Comenzamos a silbar y a bailar Stayin' Alive. Al fin y al cabo era lo que hacíamos allí. Era un gran bailarín, de aquellos que innovan. Nos reímos mucho. En un instante perdió el equilibrio, lo sostuve. Y entonces bailé con él. Aquella mujer tenía razón. Nos perdemos tantas cosas no bailando con la gente que apreciamos. Otro de los temas que salían en El Mundo Azul, a Matucaos. Staying alive, staying alive, ah, ah, ah, ah.

builders up and not tears down. Pero intensa historia la que dejaron los House Martin en su paso por el pop allá por los 80. Antes escuchábamos a un clásico del rock, a un gran rocker que tocó y que sigue tocando todas las piezas de la música con ese Our World Love Me de Shaking Stevens. Esto es Susurrando a tus sueños. Estamos llegando a la última canción. Nosotros lo intentamos que no lo estés, pero hay veces que te quedas solo otra vez, naturalmente. O me quedo solo yo presentando la canción. Ahí. Al final Spotify se portó bien y nos deja escuchar este último tema. Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally. When a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. Climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on. 'cause I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He español que dice vísperas de mucho días de nada, cuando estás muy expectante a algo y luego ese día no cumple las expectativas creadas. Hoy desde luego aquí no se ha cumplido ese refrán, ese dicho. Hoy ha sido vísperas de mucho porque he tenido una víspera muy muy grande, muy ansiosa por volver a escucharte. Días de mucho, porque he estado muy a gusto haciendo radio contigo. Es nuestro primer programa para la gente de Norte FM. Un saludo a todo el noroeste de Tenerife, escuchándonos a través del 102.5 de la FM. Para ellos, dentro de poco serán las 11 de la noche. Para ti llevaremos 2 horas de música y de compañía en tu dispositivo favorito y a la hora que tú la hayas elegido. Nosotros lo hacemos la noche del 6 al 7 de septiembre. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Te pido que si te gusta, lo compartas, lo retuitees, lo compartas en el Facebook, le invites a tus amigos a que le guste, porque esa es la radio de hoy. Y otra cosa, a ver si me da tiempo. ¿Sabes que nuestra portada del programa siempre es de radios antiguas? Gracias a todos los grupos de fotos antiguas de todo el mundo que nos han acogido también, especialmente el grupo en Facebook de Fotos Antiguas de España y Fotos Antiguas de Valladolid. Y aquellos que nos han cedido sus fotos y que estarán en portada, como Cristóbal Martín Luis, entre otros. Fotos antiguas de Zaragoza también, que han estado muy, muy animados. Fotos antiguas de Jerez. En fin, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Ha sido un auténtico placer. La próxima semana más. Y ojalá estés ahí y ojalá estén también tus amigos. Hasta la próxima.